A la pálida luz de la luna, que es testigo de un eterno amor. Con su palidez ella traiciona, valiéndose del bello fulgor. A la pálida luz de la luna, pido fuerzas para contener el roce de tus labios rojos y el contacto de tu fina piel. Si supieras cuánto temo el fracaso de mi corazón, si supieras cuánto sufro, vida mía, con su resplandor. A la pálida luz de la luna pido fuerzas para contener el dulce de tus labios rojos y el contacto de tu fina piel. Contacto de tu fina piel.